RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Soy Ernesto Auriñac, mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. 2, 3, 4. in a dream for a moment. We loved in a midnight solitude, when I never knew at the moment love was just an interlude. I thrill as your arms would unfold me, a kiss of surrender says the mood. Then heaven fell down when you told me love's a passing interlude. The magic was unsurpassed, too good to last. The magic my heart once knew is dressed in blue. The shadow of night all around me, I walk in a moonlight solitude. When I thought romance really found me, love was just an interlude. Don't you know, baby? Well, don't you know, baby? Now, don't you know, baby? Little girl, don't you know? Please listen to me, baby. Girl, I'm in love with you, so now turn your laugh down low. I said, turn your laugh down low. Time. But now, baby, I can't get you off my mind. So come on now, baby. Come on, come on now, baby. Oh, listen to me, baby. Love your daddy all night long. Now, if you love me like I love you, we can do all things that we used to do. Now, come on now. Baby, come on, love your daddy all night long. down. So come on now, baby. Come on, come on now, down. Come on, come on now, baby. Love your daddy all night long. So turn your lamp down low. Oh, 'cause I love you so. Go to the deepest grave, where I go to sleep alone. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. En tiempo de jazz, en tiempo de novedades, Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por estar aquí. Y felices fiestas, y estás de fiestas, que creo que sí que estás de fiesta. Aunque, ¿cuándo te vas? Bueno, pues te llevas un pellizco mío, te llevas un beso mío. Y te llevas un abrazo muy fuerte también desde aquí. Vas a volver pronto. Y felicidades por tu compañía, muchas gracias por tu compañía. Este es Jamie Cullum y esto forma parte también de este de esta propuesta que te estoy haciendo desde el Boulevard del Jazz, de novedades 2014, o sea, producciones solo del 2014, por lo menos en estas en estos fines de semana, un poco a bote pronto, porque es imposible. Primero porque carezco de todas las novedades, no tengo todas las novedades, es imposible. Segundo, lo que tengo lo manipulo como mejor puedo y sé, y te lo traigo con todo mi cariño, y por supuesto siempre guardando un nivelazo de calidad. ¿A ti no te gustó aquello? Pues normal, pero hubo seguro que hubo bulevareñas que les encantó y bulevareños que también les gustó mucho aquella propuesta que a ti no te gustó. ¿Esta a ti te gusta más? Pues yo me alegro. Y tú echas de menos cosas más clásicas, pero tampoco es que no se hacen muchas cosas en el 2014 de reediciones. La verdad es que el capítulo de reediciones está bastante menguado. No se hacen apenas muchas cosas. De todas formas, este es un tío que tiene aires también, un cierto aire de clásico, de parecerse a viejos maestros, a viejas figuras. Jamie Cullum es un magnífico cantante, es un tipo muy joven, pero que lo hace muy bien y sobre todo también que quiebra las ecuaciones. Aquí está interpretando cosas un poco más irregulares, concretamente este tema. Este tercer tema que se llama Sear Tower, que pertenece a un álbum nuevo, por supuesto, del 2014, que es lo último que ha hecho, que se llama Interlude. Interlude, que fue justo la primera canción. Sí, te la pongo otra vez para que, bueno, no, debajo un poquito para que la recuerdes. El primero de los temas que sonó fue el Interlude, sí. Este, justamente. Este, el Interlude. Fue el primero de los temas y que da título además al CD Interlude, y después sentimos el Don't You Know, y después hay más cosas, que hay una colaboración con Gregory Porter que vamos a sentir que está muy bien. Una colaboración con Gregory Porter, y hay otra también con Laura Mbula, que también la vamos a sentir. ¿Ahora no quiere sonar el interlude? Pues nada, no suena, pues no suena, no pasa nada. No pasa nada, nunca pasa nada, o casi nunca pasa nada. Vámonos con el walking, y vámonos caminando. ¿A dónde vamos, tú y yo? Sí, vamos a acercarnos aquí, walking. Jamie Cullum. I'm walking out the door with you on my mind. I'm walking out the door with you on my mind. But every step away from you, I feel like crying. I walked into the street talking to myself. I walked into the street talking to myself. No matter what my conscience says, I'm thinking about nobody else. We'll be right back.

beggar man is just a psycho. Whoa. Trouble's one thing I understand. Seem to be part of me. Misery and me go hand in hand. Never ever let me be. So as I'm born, one thing I know. The beggar man is just a sack of wool. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. much. Thank you very much. Good evening. Wonderful. Thank you. Hiromi Behara. Michelle Camilo. Thank you so much. Wow. It's great to be here and to share this project with all of you. It's a wonderful project that we played this summer at the Umbria Jazz Festival, also in Italy. And just last week, we played at the Piano and Jazz Festival in Italy, also in Ischia. And it's very special because we're very good friends for many years now. And I've enjoyed Hiromi-san's playing for many, many years. So it's really great to share this very, very special project, playing some of her music, some of my music, and some standards as well. We hope you will enjoy. Thank you so much. Hola, te habla Michelle Camilo, aquí con Javier en el Boulevard del Jazz. Y por supuesto, aquí estamos gozando de la buena música, de los músicos, el jazz. Y bueno, a ver Javier si nos vamos de marcha por la calle de la Inopia, por lo menos a San Michael, ¿eh? ¿Qué te parece? Thank you. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz. Thank you. Thank you very much. Thank you. You know me, Zach. Michelle Camilo. Thank you very much. Thank you. Big fun. Thank you. This one that we're going to play quickly, I want to tell you this is our tribute to a jazz master who passed this year, but he was a dear friend of mine and an inspiration for us. I'm talking about the great Horace Silver. And from his repertoire, we found the only song that he wrote in 5/4. And this one is very special. It's part of a suite called the African Ascension Suite. And this one is called The Gods of the Yoruba. Hope you enjoy. Thank you very much. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Hola, te habla Michel Camilo, aquí con Javier en el Boulevard del Jazz. Y por supuesto, aquí estamos gozando de la buena música, de los músicos, el jazz. Y bueno, a ver Javier si nos vamos de marcha por la calle de la Inopia, por lo menos a San Michael, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, claro que me parece, Michel Camilo, con una compañía, o sea, con dos pianos a la vez. Él tiene dos manos. Las otras dos manos eran de una magnífica pianista japonesa llamada Hiromi Uehara. Y esta es una grabación también, por supuesto, dentro de la producción del año 2014. Es una producción muy reciente, un concierto en directo en el Tokyo International Forum Hall, en la sala A, grabado en septiembre del pasado mes de septiembre, el 6 de septiembre justamente. Iba a decir de pasado 2014. El 2014 todavía no pasó. Me queda poco, pero todavía no pasó. Hemos sentido una selección de temas magníficos. El Tropical Jam, el Caravana, esa caravana que siempre termina en el Boulevard del Jazz, ese pedazo de tema de Juanito Tizol, el maestro del trombón de la orquesta de Duke Ellington, que, ay, quien dice las malas lenguas, dice que Juanito también escribió muchos temas para Duke, aunque las firmaba el Duke, para después el rollo de los derechos y todas esas cosas, igual que pasaba con su pianista. Y, pero bueno, historias. Sonó también, además del Caravana y del Tropical Jam, sonó una brillante versión del Bésame Mucho, muy bonita. Sonó el Desert of the Moon, el Billy Bones, una preciosa versión de Billy Bones. Y este The Gods of the Yoruba, un homenaje a uno de los maestros que este año nos dejó, Horace Silver, y que estará en la programación que haré en homenaje a todos los que se vinieron a vivir a la Casa de los Espíritus, todos los músicos que en el 2014 dejaron este mundo de los vivos para irse a vivir a la Casa de los Espíritus, entre ellos el propio Horace Silver. Y bueno, y lo que falta es, vamos a recordar un trabajo también del 2014, un trabajo, un homenaje, más que un trabajo es un homenaje. Un homenaje a un músico eléctrico, muy, muy, muy, muy funky. Eso quiere decir que son esos ritmos muy de chicas absolutamente guapísimas, negras, con unas joyas extraordinarias. Esos vídeos que a veces vemos que son el símbolo de los símbolos, o sea, con unos coches, con unas cadenas de oro, con unas puestas en escena maravillosas, y esa música que suena debajo, cuidado, que es jazz, porque está, por ejemplo, uno de los grandes vocalistas que están en activo y que es un hombre muy, muy, muy polifacético y muy buen músico, y que lo hace pues muy bonito, sobre todo bonito. Este es el homenaje de Old Jarrow a su amigo George Duke. Y entonces el título del álbum, de también del presente 2014, My Old Friend, My Old Friend, mi viejo amigo. Este es el tema central de este CD del 2014 del maestro Old Jarrow, dedicado a su amigo George Duke. No matter what or where we I can recall those warm summer days. No decisions child's play. Did they slip away? Are they gone forever? Ever so good. Yesterday, sang it with me right now. I said, from the beginning, you've been always there, my old friend. True until the end of time, end of time. As I walk down streets full of ambulance, I see that nothing really changed at all. We're just older now, but said still together. Hi, I'm Zarin and I like listening to Boulevard del Jazz. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Somebody, I wanna hear the kind of song they don't play anymore. Till they play it, we can just loll around. Not a red hot salsa, I need to find the gentle way. A little like the children's game when it rains. Recordando las texturas de Stan Getz con la bossa, con los sonidos brasileiros. Ahí está Ol Yarrow con su trabajo My Old Friend, dedicado a George Duke. Ha sido un placer compartir contigo este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. En la edición tu amigo Fran Hernández. Si tienes que volver, cuídate mucho y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Pásalo bien, cuídate mucho. Hasta el próximo sábado, cuando sea justo la medianoche, el domingo, madrugada de sábado a domingo. Hasta entonces, y si tienes que viajar, ya sabes, con cuidado y hasta pronto. Seaside with a sexy brown skin. love affair. I saw your outfit, you said, oh, ain't your love affair. Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez.